actos de recordación al dirigente Kim Jong-il se efectuaron en fechas recientes en Alemania, Bangladesh, Tailandia, Benín y Sudáfrica, bajo participación de personalidades de distintos sectores y masas. Los oradores alabaron la indeleble abnegación de él, quien condujo a la victoria, la construcción socialista, la obra por la reunificación de la patria y la causa humana por el logro de la independencia, enarbolando la bandera de la independencia, el Songun y el socialismo, y realizó hasta el último momento de su vida la visita de trabajo en bien de la felicidad del pueblo. En el acto efectuado en Sudáfrica, se acordó el envío de un mensaje al estimado mariscal Kim Jong-un.